Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En Todos en Cuero. Muy bien, ustedes saben que cuando llegan los aeropuertos portados de Bulgaria, custodiando a Telma Luzzani, es porque llega Telma Luzzani para contarnos qué está pasando en el mundo internacional de las noticias internacionales. ¿Qué onda, Telma? ¿Cómo andas? Bien. La noticia es, por supuesto, ayer hubo elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela. Y por primera vez desde 1999, que empezó el gobierno de Hugo Chávez, o sea, empezó el socialismo bolivariano, la mayoría en la Asamblea Nacional quedó en manos de la derecha. Por el momento, 99 diputados de la Mesa de Unidad Democrática, que es una coalición donde se juntaron todos los partidos de derecha. Y hasta ahora, 46 de los partidos de la coalición de partidos de izquierda. Así que, bueno, es para analizar, ¿no? Y para analizar y para que nos dé una mano, ¿saben a quién tenemos en Caracas? Cual si fuera enviado especial nuestro, pero no, es nada más un lujo que nos damos y le agradecemos mucho a Eduardo Liberti, que está en Caracas. Eduardo, acá estamos con Telma Luzzani y con Jorge Alperín y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Che, un gusto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto y gracias por darnos esta oportunidad de que nos cuentes un poco qué está pasando en Caracas, cómo está la cosa. Mira, pasa que se corroboró algo que se sabía, pero no en esta magnitud. La duda aquí no consistía en si el chavismo podía perder en la suma total de votos. Estoy escribiendo la nota para el diario justamente y señalando esto, que hasta los defensores más entusiastas de la revolución bolivariana tenían claro que el escenario más probable pasaba por ahí. Ajá. La cuestión era saber si el descontento popular por las penurias cotidianas en el abastecimiento de productos básicos sería capaz de asestarle al gobierno un voto castigo que lo dejase seria o gravemente debilitado. Bueno, la respuesta ha sido claramente sí. Y ahora Venezuela se profundiza en ese presente y horizonte complejísimos en los que resulta, me parece a mí, ¿no?, en extremo arriesgado tener más respuestas que descripciones y preguntas. Pero este vos... resultado... Sí, perdón. No, digamos que vos en principio tenés la sensación de que la gente votó en contra de Maduro porque está podrida de los problemas que hay con el abastecimiento. No tengo la sensación, tengo la certeza, como aquí la tienen todos, incluyendo al propio chavismo. Para ir en orden de datos duros y respetar códigos periodísticos y tomándome lo que decía Telma recién, le escuchaba por el retorno, si entendí bien, hay efectivamente una mayoría parlamentaria que conquista la derecha. Sí. Es una mayoría parlamentaria que por ahora es simple, esto es muy importante, tiene una mayoría con vigencia de 5 años, que hasta ahora es simple, pero podría permitirle lo que aquí se llama un rango calificado para virtualmente impedir al Ejecutivo gobernar por las vías convencionales. Esa es la diferencia con la mayoría simple ya alcanzada. Quedan 22 escaños por adjudicar. Ajá. Si de esos 22 escaños, entre ellos algunos estados o poblados amazónicos, la oposición consigue 12, que se le suma, claro está, a los 99 que ya consiguió, sí, consigue la mayoría calificada, y ahí ya no es una mayoría que administra el funcionamiento del Congreso. Es una mayoría que te puede voltear ministros, que incluso, como ya se escuchó aquí algún referente de la oposición en la madrugada, puede intentar un referendo revocatorio del mandato de Maduro, que les recuerdo, es hasta 2019. Claro. Ah, mierda. O sea, quedan hasta las manos si consiguen estos 12 escaños más. Sí. Acá, muy comprometido. Muy comprometido. Está claro, por cierto, ¿no?, que haber conservado el chavismo un 42% de los votos, 58 o 42 fue esto en números redondos, no significa arrancar de cero ni muchísimo menos, pero es muy difícil. El peso simbólico de la caída es muy grande, que hoy cuesta leerlo así. Para explicarlo rápido, lo que el chavismo apostaba era conservar los baluartes del interior del país con números que le permitieran compensar la desventaja de las grandes ciudades. Y entonces, gracias a un sistema de reparto electoral, lo estoy explicando rápido, que privilegia la representación división territorial por sobre la cantidad de habitantes de cada distrito. Sí. Es como, para poner un parangón relativo, como si Catamarca o Jujuy distribuyeran una cantidad de votos similares a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Alcanzar, aunque más no fuera, una mayoría simple en la Asamblea Nacional. Esto es lo que no pasó. Uh-huh. Y entonces la victoria de la derecha en las poblaciones mayores, entre ellas Caracas, por supuesto, se convirtió en aplastante. Y no les quepa ninguna duda, bueno, Telma conoce este país creo que largamente, que aquí pesó el descontento por lo que se denomina, y es real, vaya, la guerra económica, que ha desabastecido a las clases populares, que ha malhumorado hasta el hartazgo a franjas medias, con, por cierto, no solo la acción de los actores privados de la economía, sino también con las serias deficiencias gubernamentales. ¿Eduardo? Sí. No, perdóname que te haya interrumpido. Dale, por favor. No, la pregunta es, hubo muy alta abstención también, ¿no es cierto? Yo quería saber qué lectura haces vos de eso. Mirá, el voto aquí es voluntario, más allá de que te tenés que registrar. Y de todas maneras, si te registrás previamente y después no vas a votar, no pasa nada, ¿no? Es como en Chile, que si te registrás después tenés la obligación de ir a votar. Hubo un 74,5%. Normalmente había más de 80. Claro, y vos fijate, en el discurso de hoy a la madrugada, 1:30 a.m, el único pasaje en que Maduro alude al tema, a lo que sucedió de manera alguito autocrítica, es cuando dice que en la recorrida por los barrios durante la jornada se encontró con gente del palo, con gente militante, que no había concurrido a votar. Y eso me parece que da la pauta, Telma, del desgano que ganó al palo propio. Hay una diferencia muy siempre grande. Por las mismas razones, ¿no? Por desabastecimiento. Claro, ¿qué te parece? Hay una diferencia muy grande entre lo que significaba Chávez, ¿sí? La épica que transmitía, la disputa de futuro, al decir del politólogo Alfredo Serrano Mancilla, que transmitía con la estatura de Maduro, que, bueno, por favor, es el propio Maduro que reconoce que no está ni a la altura de los talones de Chávez en términos de liderazgo del movimiento chavista. Lo que yo te les estaba diciendo es que, contrariamente a lo que se cree, a lo que se esparce, acá la economía no está en manos del Estado, ni bajo control del Estado. Acá básicamente está en manos de oligomonopolios privados que controlan todos los circuitos, y sabés que con el grupo Polar a la cabeza, que es en cabeza del empresario Lorenzo Mendoza, que controla muchos de los resortes de la economía, y es el Estado el que, a través de los dólares provenientes en un 95% de la exportación de petróleo, caída en sus ingresos de forma dramática, con Chávez hablábamos de 140 y pico de dólares el barril y ahora de 40 y cayendo, y claro, cayendo, es el Estado el que surte a esa corporación y a los tribus de la burguesía parasitaria con los bolívares que deberían alcanzar para abastecer al pueblo a precios regulados. Hacía la secuencia, y la repito aquí, que no es tampoco difícil de explicar. El sector privado amarroca, restringe la oferta, los productos básicos se acaban a horas o a menos de llegar a los centros de expendio, el mercado negro florece a todo nivel, y los sectores de la propia población se pliegan a la movida en ese fenómeno que es conocido como bachaqueo, en alusión a una hormiga culona que arrasa con todo lo que venga, ajá, proveyéndose incluso de más de lo que necesita para después venderlo 3 o 4 veces al precio original fijado por el gobierno. Bueno, Eduardo, una locura. La pregunta es, por lo que decís hasta acá, no es que sedujo una oferta de la derecha, sino es un castigo al gobierno. Absolutamente, tengo la absoluta convicción, bueno, tengo la absoluta convicción, sería irrespetuoso decirlo de manera tan categórica, uno no vive aquí, ha venido a cubrir este proceso electoral, llevo ya semana larga aquí y es la tercera vez que vengo, creo conocer más o menos, pero el que vive aquí sabe de qué estoy hablando. El chavismo lo que no pudo o supo concretar es que mientras saldaba la enorme deuda social, mientras reparó a tanta gente, bueno, no pudo o no supo, insisto, construir un rediseño económico que le permitiera a Venezuela salir de ser un país que a valores de hoy importa la mitad de lo que consume. La mitad de lo que consume. Con el precio del petróleo caído, bueno, por el piso. Entonces, ahora, es muy difícil, ¿no? Plantearlo en estos términos. Pero claramente, discúlpame, Telma, contestando a la pregunta de Jorge, claramente acá hubo un voto castigo. Yo diría que en iguales proporciones. Entre voto castigo y ver qué pasa, acá la derecha no hizo campaña. No hizo campaña. Acá no hubo actos con figuras reconocidas, muy pocos spots televisivos. Acá no veías en la semana previa, no veías un afiche de la oposición en todo Caracas. O sea, la oposición descansó en que iba a haber este voto castigo. En todo caso, la campaña de la oposición fue la guerra económica, descansar. ¿Se entiende? Sí, y una guerra desde afuera también, porque fue bien demonizado Maduro, la situación venezolana los días anteriores, decía que se iba a desatar la violencia, y la Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, decía, hay dos escenarios, o ganamos o nos hicieron fraude, con lo cual planteaba una situación de violencia clara, ¿no? Pero es importantísimo lo que acaba de decir, y lo quiero subrayar. El negocio de la derecha aquí no era la salida electoral de ayer, no era la votación, El negocio era denunciar, ganar por muy, muy poco, denunciar fraude y pudrirle a las calles. Ese era el negocio. Claro. Hay referentes opositores que han hablado de eso. Y hay algunos testimonios que estuvimos recogiendo esta mañana, lo confirman. Porque ahora, en los movimientos parlamentarios, y no solo parlamentarios, van a tener que demostrar su espíritu patriótico en lugar de seguirla pudriendo. Eso te iba a preguntar, si te animabas a trazar algún escenario futuro con una asamblea mayoritariamente de derecha. Mira, no sé si me animo, pero a ver, podemos trazar algunos rasgos. Amnistía López va a ser una de las primeras. Esto podría ser algunas declaraciones de hoy a la mañana lo desmienten, aunque hablan de algunas leyes de amnistía. Luis Brito García es un intelectual, un abogado, un escritor venezolano, es un tipo de izquierda, apoya al chavismo, pero tiene un fuerte pensamiento crítico respecto de los últimos años del proceso bolivariano. Le otorga, te aclaro, un papel importantísimo a la corrupción de la burocracia chavista. Te decía, Brito García había advertido ya en una nota de hace no tanto, que la oposición iba a intentar un golpe a la paraguaya de obtener la mayoría. Y ahí tenés otra vez la diferencia entre mayoría simple y mayoría calificada. Porque con la mayoría simple quizá no lo podría hacer. Con la mayoría calificada sí. Yo creo que lo van a intentar, pero bueno, es una intuición que finalmente es información acumulada, que la van a intentar pudrir, no tengo ninguna, de eso no tengo ninguna duda, porque insisto, el negocio acá no era que ganaran limpiamente, esto también lo quiero destacar, elecciones nuevamente ejemplares a nivel internacional. Por favor, no crean, no compren absolutamente nada de lo que dice la campaña mediática internacional y los intereses del Departamento de Estado norteamericano acerca de los graves hechos de violencia aquí o aquí, de las denuncias. No. No hubo absolutamente nada de eso. Hubo veedores internacionales. Fue ejemplar. Bueno, la limpieza de estos comicios no era el negocio de esta derecha, claro, pero de ninguna manera. Claro. Ahí se abre una gran incógnita. Eduardo, y a nivel regional, ¿pensás que, por ejemplo, el triunfo de Macri tuvo algún tipo de influencia? Porque vos hablás de golpe a la paraguaya, yo lo asocio también con Brasil. ¿Hacés algún tipo, puede haber algún tipo de influencia en este voto que hubo ayer en Venezuela? ¿O no? Vos decís que eso fueron cosas internas. Yo creo que esto ya estaba predeterminado. Me parece que en todo caso lo de Macri pudo haber empujado a algún tipo de preso simbólico, algo que ya estaba establecido. A ver, para decirlo rápido, si hubiera ganado el kirchnerismo, yo no creo que ayer hubiera ganado el chavismo aquí. Claro. Sinceramente, no veo otra cosa. Aquí, en Caracas, por lo menos, nos encontrábamos en la semana con mucha gente. Claro, la del palo chavista te decía, ¿qué hicieron por nosotros? Claro. ¿No? Buena pregunta. Y después venía. Yo no fui. Claro, y del palo de la oposición te venía y te felicitaban. Felicitaban. Bueno, sabes algunos testimonios que incluso pasamos al aire el sábado en el programa de la red. Acá se ve mucho cable extranjero. que y venía la gente, por ejemplo, en los centros que acá son más típicos de los escuálidos, es como se le llama a la oposición aquí, y venían y te decían: lo veo siempre al doctor Nelson Castro, qué grande ese hombre. Yo decía, pero esto está sucediendo. Bueno, pero es como te lo estoy contando. Pero bueno, respecto a la pregunta de Telma, yo creo que esta marea, si se quiere, que todavía está por verse cómo en qué redunda, cómo sigue, ya estaba. No me parece que haya podido influir en el ánimo popular el resultado de la Argentina. Hay algo que también quiero subrayar, y es que lo decía el otro día Milcar Figueroa, un referente también de espíritu crítico hacia el chavismo, aunque lo apoya, él decía, ojo, tomé esas palabras, las compartíamos, una cosa es que el chavismo pierda las elecciones y otra cosa es que desaparezca como identidad política. Son dos cosas diferentes. Ajá. Acá hay una identidad política que conservó, mal que pese, con todo ese peso simbólico al que hacíamos alusión, el 42% de los votos. La oposición no tiene esa identidad política. Por fuera te diría que incluso de Capriles, que es una figura bastante devaluada por lo que hemos podido chequear, no tiene tampoco liderazgo. Tiene un secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, que tampoco apareció demasiado, más bien más poco que mucho en la campaña, que es una figura de muy poca presencia. O sea, la identidad política más significativa en este país sigue siendo el chavismo. Lo que ha pasado aquí es que lo más representativo ha pasado a ser esa derecha juntada. Eduardo, te agradecemos la comunicación y nada, te mandamos un abrazo. ¿Hasta cuándo te vuelves para acá? Nos estamos volviendo mañana a la madrugada. Ok, bueno, que tengas buen vuelo y te escuchamos acá el sábado. Dale, cómo no. Che, mil gracias por habernos contactado. No, gracias a vos por hacernos este informe. Bueno, espero que haya servido para clasificar alguna cosa. Sí, por supuesto que sí. Te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo, Eduardo. Chau. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Beso, Telma. Era Eduardo Liberty desde Caracas. Y bueno, un bajonazo, ¿eh? Sí, muy interesante. Claro, pero evidentemente, por lo que, bueno, vos lo contabas también, es como un país, digamos, es medio invivible esa realidad económica. Claro. Desabastecimiento de los productos básicos, es una molestia. Día tras día, filas y colas, y como dijo Eduardo, todo tiene que ver con una gran empresa llamada Polar, vinculado con la Coca-Cola, pero también dirigida, por supuesto, por un venezolano riquísimo, que creo que incluso vive en Miami, que monopoliza y decide qué hay y qué no hay en las góndolas, pero generalmente decide que no haya nada. Qué bárbaro. Esto, digamos, hace 17 años que está el chavismo en el poder, nunca se pudo resolver. Esa es la verdad. Aún con los mercados que instaló Chávez, que eran buenísimos, a tal punto que incluso la clase media y alta iba a comprar porque los precios eran buenísimos, había muy buenos productos, los Mercal se llamaba, aún así no pudo resolver este tema. Y bueno, a mí me hace acordar mucho al golpe que hubo contra Salvador Allende, ¿no? Con el Pinochet, buscaron la bronca de la clase media, la empezaron a cimentar a propósito de eso, con el desabastecimiento. Ahora, lo que, si uno quiere pensar cómo actúan las derechas en cada uno de estos países donde están creciendo, actúan de manera muy similar, con enormes acorazados mediáticos, sí, ¿no? Tremendo. Pero lo que pasó en Venezuela no tiene que ver con por qué en Argentina se perdieron las elecciones. Quiero decir, acá no hubo un problema de desabastecimiento, o por lo menos no fue un problema central acá, es de otro tipo. Digo, manteniendo que hay similitudes y no, cosas acá se la rebuscaron para ganar cuando está toda la economía en orden. En orden, tal cual. ¿No? Y donde cambiaron umbrales de expectativas en sectores que piensan que una alternativa. Sí tienen en común por ahí finales de liderazgos, es decir, la desaparición del de Chávez en Venezuela y el final de la gestión de Cristina acá, ¿no? Pero no se acaban las malas noticias, ¿eh? No. ¿Qué más tiene? Tenemos una buena y una mala. Así que primero voy a dar la mala, que es el Frente Nacional de Extrema Derecha en Francia, liderado por Marine Le Pen, en este caso, hizo una excelente votación ayer. Son elecciones regionales, así como digamos provinciales, podríamos decir. Hay una segunda vuelta porque tiene que tener mayoría y la mayoría de los candidatos no lo tuvo, así que hay un balotaje el domingo que viene, pero de todas maneras este Frente Nacional, totalmente xenófobo y de ultraderecha, se impuso en 6 regiones y es una excelente elección. Y también podemos hablar... Era de cajón después de los atentados, ¿no? Sí, después de los atentados ya había ganado el partido en las elecciones europeas, pero además también podemos hablar, como en el caso de Venezuela, de voto castigo. Fue más un voto contra el Partido Socialista de François Hollande y también contra el conservador de Nicolás Sarkozy, en menor medida, pero fue un voto contra la inoperancia, estoy citando lo que decía la gente que votaba, contra la inoperancia del presidente François Hollande, y bueno, y un poco como dice Jorge, el tema de los atentados del 13 de noviembre no ayudaron en absoluto, ¿no? Bueno, y la buena, a los que les gusta el cine... Hay una buena increíble. Hay una buena buenísima, que es a los que les gusta el cine, empieza un ciclo de cine ruso en el Gaumont, en el cine Gaumont, que encima es baratísimo, como todo el mundo sabe. Se llama La Semana del Cine Ruso, y hay películas buenísimas. Hay una de Nikita Mikhalkov, ¿se acuerdan? De Ochichorni, de Ojos Negros. Ojos Negros, y también ganador del Oscar con la película Quemados por el Sol. Bueno, se llama Insolados, y es sobre la base de una novela que ganó el Premio Nobel de Literatura, de Iván Bunin. Y parece que trabaja un actor que está más bueno que Brad Pitt. Que vamos a ir a ver. Muy bien, Telma. También se presenta Sin Frontera, y es interesante porque está dirigida por 3 directores, los 3 de distintas repúblicas de la Unión Soviética, un armenio, un de Azerbaiyán y un georgiano. Así que interesante, una película hecha por 3 directores y de distintos lugares. Y también, otra que no me pienso perder, es de una joven directora rusa, multipremiada, se llama Estrella. La película, y es la tercera película de esta directora, y las otras 2 fueron multipremiadas, tanto en Occidente, digamos, en los festivales de Europa, como en Rusia. Así que bueno, vale la pena en el Gaumont desde el 7 al 11 de diciembre. Telma Luzzani, muchísimas gracias. ¡Ya venimos!